Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos ustedes de forma especial en esta noche. ¿Cuántos están contentos? Dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: yo estoy contento en esta noche. Pero dígaselo con una sonrisa en sus labios, porque el que está contento sonríe, y sonríe aunque esté mellao. ¡Aleluya! ¡Santo Jehová! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Saludo desde la profundidad de mi corazón a esta iglesia, a la que tanto amo, y a todos los hermanos nuevos que haya en ella, desde el último día que pasé por aquí hasta el día de hoy. Y a mi amado pastor y amigo, el pastor Aldo, a quien estoy bien contento de poderle saludar en esta noche. Aunque hacía ya un tiempito que no venía por aquí, pero yo estoy al tanto de todas las bendiciones que Dios le está dando a esta iglesia, porque los amigos siempre se comunican entre sí. Y como él y yo somos amigos, pues siempre nos comunicamos, nos buscamos. Aunque sea por teléfono, nos buscamos. Y él me está contando las victorias que Dios le está dando a esta iglesia, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en México. Dios ha cumplido su palabra de bendición a esta congregación. Dios le habló a esta iglesia grandes bendiciones, y esta iglesia está viendo lo que Dios ha hablado, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A su nombre. Así que síganse amando los unos a los otros, síganse apoyando los unos a los otros, sigan respaldando a este hombre de Dios como hasta el día de hoy lo han hecho. Y este lugar ya se hizo pequeño, aquí hay que salirse de aquí e irnos a un lugar más grande, ¿verdad que sí? Sí, Señor. Y Dios le ha prometido a ustedes que se lo va a dar, ¿verdad que se lo ha prometido? Y Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. ¡Che, está aquí abajo! Alabado sea el Señor. Les saludo en nombre de mi amada esposa, a nombre de mis 11 hijos. También le doy un saludo a todos ustedes. Parece que hay muchos hermanos nuevos porque vi como una reacción rara. Y los hermanos viejos no. Los hermanos viejos se quedaron normal, natural, cuando yo dije 11 hijos. Pero los nuevos tienen que ser entonces los que se sorprendieron. Gloria al Señor. 11. 6 muchachas, 5 varones. Y Dios se está moviendo en nuestra vida y en nuestro hogar de una forma especial. Mientras yo estoy predicando aquí hoy, mi esposa está predicando en otro lugar donde la invitaron, y dos de mis hijos están en campaña en Milwaukee ahora mismo, y otra de mis hijas está cantando con mi esposa en una actividad donde fueron invitados esta noche. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el día de hoy. Santo Jehová. Y le invito a abrir su Biblia en el libro de los Salmos. En el Salmo número 90. Salmo 90. Verso número 12. Salmo 90, verso número 12. Si usted lo tiene, dígame amén. Voy a predicarles en esta noche por el tema con el tiempo. Con el tiempo. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo te invito a darle la mano al que tienes al lado, atrás y al frente de ti, y dile: con el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y voy a clamar en esta noche no solamente por esta palabra que tú me has de dar, sino por la palabra que ha de predicar mi esposa en el lugar donde va a estar predicando esta noche, y por la palabra que han de predicar mis hijos en Milwaukee, en la campaña que están celebrando. Pido a ti por cada uno de ellos y pido por mí también, para que en cada uno de estos lugares espíritu de sabiduría sea manifestado y que la unción de tu presencia sature este lugar de forma especial en esta noche. Mientras tu palabra es predicada, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en esta hora. Habla conforme a nuestra necesidad. Lleva esta palabra al corazón de cada uno de los aquí presentes. Muévete desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Muévete con poder, muévete con autoridad, muévete con unción. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se puede sentar, mi amado hermano. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Y usted sabe que yo se lo acuerdo porque hay gente que cuando están de pie están bien avivados, pero después cuando se acuestan se echan a dormir. Cuando se sientan, se echan a dormir. Cogen el banco, lo usan de cama. ¿Ah? Pero yo creo que todavía cuando estamos sentados, el banco no apaga el fuego. Mira, si usted puede alabar al Señor sentado, déjeme escucharlo en esta noche. ¿Se puede alabar al Señor sentado en este lugar? ¿Se puede? Allá atrás, ¿se puede alabar al Señor sentado en esta noche? Alabado sea Dios en esta hora. Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de adoración y de alabanza en el día de hoy. La Biblia dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y yo quiero, en medio de esta algarabía de adoración y de alabanza que hay en este lugar, en esta noche, que usted le preste mucha atención a la palabra, porque yo con esta palabra quiero llegar a su corazón. No quiero llegar a sus emociones. No quiero llegar a sus pies. Yo quiero llegar a su corazón. Yo hablaba con mis hijos hace un tiempo atrás y en la conversación que tenía con ellos les hablaba acerca de cómo es la vida y las diferentes etapas que se pasan en la vida. Yo les decía a ellos: en la vida uno crece como un ignorante, cometiendo muchos errores. Pero según va pasando el tiempo, uno va aprendiendo de esos errores que uno comete. Y según uno va aprendiendo de ellos, uno va adquiriendo algo que la gente le ha dado con llamar sabiduría. Y cuando se ha aprendido lo suficiente como para poder enseñar a otros, te das cuenta de que te hiciste sabio muy tarde, pues la muerte te anuncia que ha llegado la hora de partir. De hecho, si nosotros fuéramos a simplificar en cortas palabras lo que significa la palabra sabiduría, diríamos que la sabiduría es lo que se obtiene del saber utilizar la acumulación de experiencias buenas y experiencias malas que uno pasa en la vida. Dependiendo de la forma en la cual uno se enfrenta a las diferentes situaciones que pasa en su vida, de la forma en la cual uno también se interesa en sacar algo provechoso de cada una de ellas, mientras más provecho tú le sacas a tu vida, más vas acumulando dentro de ti algo que con el pasar del tiempo, muchas personas al escucharte hablar dirán: esta persona ha encerrado en su corazón sabiduría. De hecho, los dichos de los sabios y los famosos dichos que en muchas ocasiones cuando nosotros los escuchamos mencionar, encontramos en ellos algo de sabiduría, no es sino el enseñar que han tenido algunas personas después de haber sabido sacar algo provechoso de las experiencias que ellos han pasado en la vida. Por tanto, la sabiduría no es, mi amado hermano, la acumulación de conocimiento humano, porque se puede acumular mucho conocimiento y sin embargo no ser sabio. De la misma forma que una persona puede haber tenido y haber pasado por muchos años en la escuela y en la universidad y tener mucho estudio y sin embargo no tener educación. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo he conocido personas que tienen mucho estudio. Oh, Dios mío, pero les hace falta también mucha educación. Yo personalmente en mi vida me ha tocado tratar, y yo sé que el pastorado también, con personas que tienen tremendos grados universitarios. Pero mi amado hermano, a la hora de hablar, de expresarse, de reaccionar a las diferentes cosas que pasan en la vida, yo termino hablando con mi esposa, que es con mi confidente, y le digo: jamás podría creer que una persona con tanto diploma pueda ser tan mal educada. Entonces, la sabiduría no es la acumulación de conocimiento, sino que es el producto del saber interpretar y del saber proyectar en la vida de uno y en la vida de otros las cosas aprendidas, como dice el tema del mensaje en esta noche, con el tiempo. Porque con el tiempo se aprenden muchas cosas. Y si usted sabe, como dice la Escritura, contar de tal forma su día, que contar no es llevar la cuenta exacta del número de días que vivimos sobre la faz de esta tierra, sino que enséñanos de tal modo a contar nuestros días, se puede interpretar como enséñanos de tal modo a tomar en consideración las cosas que ocurren en mi vida cada día, de tal forma que yo traiga a mi corazón sabiduría. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que el mejor maestro es el tiempo. Y hay muchas formas en las cuales usted puede aprender en esta vida. Usted puede aprender por los consejos que se le dan. Usted puede aprender por lo que usted ve que ocurre en la vida de otros. O usted puede aprender por su propia experiencia personal. De las tres, la más difícil de todas ellas es la tercera: aprender por nuestra propia experiencia personal. Porque si yo aprendo de los consejos que el pastor me da a mí, por los muchos años que él lleva en el ministerio, por los muchos años que él lleva en el ministerio pastoral y las experiencias que ha pasado durante su ministerio, él con sus consejos le puede evitar a una persona que está comenzando en el ministerio cometer errores que siempre se cometen cuando uno es nuevo. Porque la persona que es diestra en las manos del Señor, que los años han pasado por su vida dentro de la vida ministerial, pero no han pasado en vano. Porque ahí parece que hay personas que los años que lleva parece que han pasado en vano. No han aprendido todavía. Yo tengo personas cerca de mí que ejercen funciones ministeriales y que llevo años tratando de enseñarles ciertas cosas y todavía no logro que las aprendan. Y ni aún los errores cometidos les enseñan. Pero si una persona es diestra en las lides del ministerio y ha sabido absorber para su vida las enseñanzas que trae cada experiencia, puede evitarle a una persona con sus consejos muchos errores en esta vida. Muchísimos errores. ¿Sabes? A veces pensamos que quien nos habla no nos entiende. Y sin embargo, somos nosotros los que no entendemos al que nos habla. A veces hay personas que me dicen, pastor, usted no me entiende. Y yo le digo, yo te entiendo, pero yo tengo la necesidad urgente de que tú me entiendas a mí. Porque lo que tú estás pasando ya yo lo pasé. Y pasé al otro lado. Y si tú me escuchas, yo te puedo, aleluya, evitar a ti un montón de sufrimientos en este trayecto y te puedo tomar de la mano y ayudarte a pasar al otro lado sin tener que pasar por las cosas que ya yo pasé. Porque tú puedes aprender por los consejos de otros. Mire, los hermanos de la iglesia local que me conocen ya de tantos años, conocen mi vida, la vida de donde Cristo me sacó. Yo comencé a ingerir bebidas alcohólicas a la temprana edad de 6 años. Mi padre era un alcohólico, yo aprendí con él. Ya a los 9 años yo era un alcohólico. Después caí en el maldito vicio de las drogas. Y mi padre me botó de mi casa. Y yo dormí en la plaza pública de mi pueblo. ¿Usted sabe cuántos jóvenes hay en esta vida desde que Dios me salvó hasta el día de hoy? Jóvenes dentro de las iglesias que yo conozco, que el camino que les veo que van tomando, ya sé hasta dónde los va a llevar. Y me les he acercado y le he dicho, mira, antes de que te descarríe, comienzo a hablarles, comienzo a aconsejarles. Veo jóvenes que siguen mi consejo, siguen hacia adelante en las cosas del Señor y son jóvenes prósperos espiritualmente. Veo otros que no siguen mi consejo y que habiendo sido criados en el Evangelio, hoy en día están metidos en los vicios de droga. ¿Por qué? No tenían necesidad. Si hubo alguien que les aconsejó para que no lo pasaran. Pero a veces nosotros pasamos por alto los consejos que otros nos dan. Y entonces al pasar por alto la consejería que otras personas nos dan, entonces tenemos que aprender por nuestra propia experiencia. Y no solamente pasamos por alto la consejería que se nos da, sino que pasamos por alto también las experiencias que vemos que otras personas están viviendo. Porque si yo no quiero seguir el consejo que alguien me da, segundo paso, déjame mirar cómo le va a las personas que han tomado el mismo camino que yo quiero tomar. Y mirándolos a ellos caminar por el mismo camino que yo quiero transitar, yo puedo saber cómo me va a ir a mí en el futuro. Pero también pasamos por alto esa segunda parte del aprendizaje. Y entonces entramos en la tercera parte, que es uno mismo pasar por las propias experiencias que otros han pasado para aprender que el camino que estamos tomando tal vez no es el mejor. Y sabe qué, mi hermano, hay cosas que se aprenden con el tiempo. Por ejemplo, Adán y Eva aprendieron con el tiempo que mejor les hubiera sido no haber escuchado a la serpiente cuando les habló, ofreciéndoles comer a Eva primero del árbol de la vida y después Eva dándole a comer también a Adán. ¿Usted se imagina cómo se sentiría Adán cuando después de haber pecado contra Dios y de Dios haberlo expulsado del huerto del Edén a él y a su esposa y haber comenzado a procrear hijos, Adán contempla con sus propios ojos que uno de sus hijos, Caín, se convierte en el primer criminal sobre la faz de esta tierra, matando a su propio hermano Abel? ¿Y sabe qué? Yo quiero que usted piense un poquito en Adán, en esta noche. En Adán. ¿Usted se imagina a Adán contemplando cómo el mundo se corrompía? ¿Cómo los hombres se perdían en el pecado y en la maldad? ¿Cómo se iba aumentando la violencia sobre la faz de la tierra? ¿Cómo la criminalidad iba aumentando y los pecados iban aumentando sobre la faz de esta tierra? ¿Usted se imagina a Adán y a Eva sentados allá en su casa, donde ellos vivieran, conversando el uno y el otro y diciéndose uno al otro? Adán le decía a Eva: oh Adán, si yo no hubiera comido de aquella fruta. Y Adán, o Eva, si yo no hubiera comido cuando tú me la diste. ¿Ah? ¿Usted se imagina Adán mirando el cuerpo de su hijo sobre el piso y pensando en su corazón: esto es el resultado del pecado que mi esposa y yo cometimos? O sea, Adán y Eva aprendieron con el tiempo que mejor les hubiera sido haber obedecido a Dios, que les había dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comieran. Pero ¿sabe qué? Ellos, lamentablemente, cuando lo aprendieron, ya era muy tarde. Lo aprendieron después de que habían comido. ¿Y sabes qué? Uno tiene que aprender las cosas a tiempo. Porque hay adictos a drogas que ahora mismo saben que jamás en la vida debieron de haber usado droga, pero lo han aprendido en una cárcel. Lo han aprendido después de que han matado a alguien. Lo han aprendido después de que están convertidos en unos ladrones. Lo han aprendido con el tiempo, pero muy tarde. Nosotros tenemos que aprender las cosas a tiempo. Y por eso tiene que estar en nuestra oración el pensamiento de ese salmo y constantemente decirle al Señor: Señor, enséñame a contar mis días de tal forma que yo traiga a mi corazón sabiduría. Adán y Eva aprendieron con el tiempo que mejor les hubiera sido no comer de aquella fruta. También Caín aprendió con el tiempo que mejor le hubiera sido no haber matado a su hermano Abel. La Biblia dice que también Dios lo buscó a él. Y Dios le habló y le dijo: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le contestó: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano para yo saber dónde está mi hermano? Y escuchó la voz de Dios que le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y cuando Dios habló juicio de maldición sobre de él, Caín dijo: muy fuerte es este juicio para ser aguantado. ¿Será que el que me encuentre en el camino me matará? Y Dios le puso una marca para que nadie se atreviese a tocarlo. Caín aprendió con el tiempo que mejor hubiera sido no haber matado a su hermano Abel. Lot aprendió también con el tiempo que mejor le hubiera sido no haber puesto sus tiendas hasta Sodoma y hasta Gomorra. La Biblia enseña que Lot, siendo sobrino de Abraham, hubo una división entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Y entonces Abraham le habló a Lot y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Ha llegado la hora de que nosotros nos dividamos. Toma tú a tus siervos y escoge a dónde ir. Si tú te quieres ir al monte, yo me voy a la llanura. Pero si tú te quieres ir a la llanura, yo me voy al monte. Lot bien pudo haberle dicho a aquel hombre que por años había sido su maestro. Le pudo haber dicho: no, no, tú y yo somos familia, pero yo de ti no me voy a separar. Y si nuestros siervos están en división, nosotros arreglaremos a quien tengamos que arreglar, pero de ti yo no me separo. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Hay personas que a veces en la separación, ellos ven algo que ellos piensan que va a ser de bendición para la vida de ellos. Y hay bendición en la separación cuando quien nos separa es Dios. Pero si no es Dios el que nos está separando, nunca habrá bendición en aquello que no es guiado por la unción del Espíritu Santo. Nunca lo habrá. Lot se pasó de listo. Fíjese bien que siendo Abraham el patriarca, Abraham pudo haberle dicho a aquel hombre: vete tú al monte. El monte era más fuerte. Había que abrir pozos de agua en el monte y no es fácil abrir un pozo de agua en un monte. Vete tú al monte, le pudo haber dicho a Abraham. Yo me voy al llano. Pero sin embargo, él no utilizó la autoridad que como patriarca tenía, sino que le da a escoger. Tal vez la mente de Lot dijo: pero ¿qué le pasa a este hombre? Este hombre parece que no está razonando bien, me está dando a mí escoger. ¿Y qué se cree el que yo voy a escoger? Yo voy a escoger para mí lo mejor. Pero hay quien a veces creyendo que está escogiendo lo mejor, está escogiendo lo peor. ¿Cuántos me escuchan? Por eso la Biblia dice: enséñame a contar mis días de tal forma que traiga al corazón sabiduría. Porque a veces creyendo que estamos escogiendo lo mejor, estamos escogiendo lo peor. Entonces, Lot dice: para el monte yo no me voy. Que se vaya él a pasar trabajo en el monte. Yo me voy al llano. En el llano es que están las aguas. En el llano es que está el pasto verde para yo poder alimentar mis animales. Y se fue al llano. Pero la Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas en el llano hasta que las puso a las puertas de Sodoma y de Gomorra. Y Sodoma y Gomorra eran dos ciudades corrompidas. Había una corrupción tan y tan grande allá adentro. Y llegó el momento en que Lot no fue que puso las tiendas, fue que se mudó. Él y su gente abandonaron sus tiendas para irse a vivir dentro de la ciudad. ¿Y qué pasó? Pasó que dentro de la ciudad se le perdieron todos los siervos, se le perdieron las hijas, se le perdió la esposa. Y de él no digo otra cosa, porque la Biblia hablando de él da testimonio diciendo que era justo y que lloraba ante la presencia de Dios. Parece que él, viendo la condición de su familia y de los hombres que habían entrado con él, él gemía y lloraba. Yo me lo imagino pensando y diciendo en sus lágrimas: Dios mío, ¿por qué habré escogido el llano? Me hubiera sido mejor escoger el monte. Alabado sea Dios en esta hora. A veces hay gente que buscando lo fácil no se dan cuenta de que se están metiendo en problemas. Porque la gente no quiere cosas difíciles en la vida, la gente no quiere problemas, la gente no quiere batalla, la gente no quiere pruebas, la gente no quiere luchas, la gente no quiere, a mi amado hermano, nada que los haga llorar. Pero en esta vida las pruebas son necesarias y las luchas son necesarias y las batallas son necesarias. Las batallas forman nuestro carácter. Las luchas, aleluya, estimulan nuestra vida y nos enseñan y nos fortalecen. Somos, mi amado hermano, preparados a base del fragor de la batalla para poder enfrentar lo que viene después. Uno de los hijos de una hermana muy querida de nuestra iglesia decidió entrar al ejército y entró. Lo enviaron a Irak. Cuando regresó de Irak, fue a visitarme a mi casa. Conversando conmigo en la sala de mi casa, me explicaba todo el training que a él le dieron para llevarlo después a Irak. Se lo llevaron hasta un desierto, donde en ese desierto los Estados Unidos tienen levantadas unas ciudades parecidas a las ciudades que hay allá. Y tienen, mis amados hermanos, árabes que trabajan allí, que viven allí, que hacen que esa ciudad se vea como una ciudad normal, como si estuviera allá. Y ahí ellos hacen un training. En un lugar donde a veces la temperatura se sube sobre los 100 grados, pero para arriba por mucho. Y a veces los dejan por días allá en una área desértica, sin bañarse, sin hacer nada, ya metidos allá. Y él dice, si usted supiera, pastor, que cuando llegamos a Irak, yo me di cuenta de que ellos allá en aquel desierto nos habían pasado por una vida y por un ambiente similar al que íbamos a pasar en Irak. Que nos estaban preparando. Y la gente a veces no entiende que la razón de algunas batallas y luchas en nuestra vida es que Dios sabe que al frente nos espera una guerra y nos está preparando para la guerra. Alabado sea Dios en esta hora. Pero a veces nos negamos a la parte dura. Y aquel hombre llamado Lot, cuando los ángeles vinieron y lo sacaron de allí, escuche bien. Bueno, voy a irme un poquito más para atrás. Antes de que los ángeles lo sacaran, Dios le habla a Abraham y le muestra lo que va a hacer sobre Sodoma y Gomorra. Y Abraham, sabiendo que su sobrino está allí, que su familia está allí, comienza a clamar a Dios. Y en un espíritu de intercesión le dice al Señor: Señor, y si hubieran 50 justos en aquella ciudad, tú que eres el Dios de toda la tierra, ¿matarás al justo con el injusto? Y Dios le habló y le dijo: mira, si hubieran 50 justos en aquella ciudad, no la destruiré por amor a los 50. Y él le dice: puede ser que no hayan 50, a lo mejor hay 40. ¿La destruirás? Dios le dijo: no la destruyo por amor a los 40. Puede ser que a lo mejor hayan 30. Y no 40, tampoco la destruyo por amor a los 30. Entonces Lot, en su oración, le dice al Señor: Señor, perdóname si yo hablo una vez más. Y si hubieran 10, ¿los destruirás? Y él le dijo: si hubieran 10, yo no destruyo la ciudad por amor a los 10. Y Abraham dejó de orar ahí. Porque Abraham hizo una matemática humana y dijo: bueno, de aquí salió Lot, salió la esposa, las hijas, el montón de siervos que yo les enseñé a todos ellos a adorar a Jehová. Por lo menos 10 tienen que haber justos allí. Pero hermano, ni 10 había. Ni 10 había. Pero Dios sabía lo que Lot quería o lo que Abraham quería acerca de Lot. Y mandó ángeles para librar a Lot por amor a Abraham. Ahora, cuando salen de la ciudad, escuché esto, no salió ni uno de sus siervos, ni uno. De todos los siervos que tenía, todos se perdieron en Sodoma y en Gomorra. Ni uno solo se salvó. Salieron sus dos hijas, su esposa y él. La esposa en el camino se le convirtió en una estatua de sal. Y las dos hijas lo emborracharon. Y después que lo emborracharon, borracho, se acostaron con él y tuvieron una relación sexual con él y tuvieron hijos de su propio padre. ¿Tú te imaginas cuando Lot salió de la borrachera, vio a las hijas embarazadas con el pasar de los meses y se enteró de lo que había pasado? Aquel hombre aprendió con el tiempo que mejor le hubiera sido no haber hecho amistad con Sodoma y con Gomorra. Porque la maldad de aquella ciudad entró en el corazón de sus hombres, en el corazón de su esposa y en el corazón de sus hijas. ¿Y sabes qué? A veces, mi amado hermano, hay creyentes que no entienden que en este mundo nosotros somos clase aparte, gente aparte. La Biblia nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Que la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el verdadero creyente tiene que aprender que no puede hacer amistad con aquello que le desagrada a Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Porque cuando tú entras en amistad con lo que le desagrada a Dios, tarde o temprano, el pecado de aquellos que te rodean y con los cuales tú te has unido en amistad, te ha de alcanzar a ti. Y si no te alcanza a ti, va a alcanzar a tu esposa, va a alcanzar a tus hijos, va a alcanzar a tus hijas. A veces hay quienes se toman la licencia de practicar ciertas cosas, de entrar a lugares donde no se debe de entrar, de meterse en sitios donde no se deben de meter. Y después dicen ellos, no, a mí esto no me afecta, yo tengo la suficiente fuerza espiritual. Y yo le he preguntado, porque yo he hablado con gente así, que me han dicho eso. Y yo digo, mira, no voy a poner en juicio si tú posees la fuerza espiritual o no la posees. Te voy a dar el beneficio de la duda. Ponle que tú la posees, pero te pregunto, ¿y tus hijos poseen la misma fuerza que tú? ¿Y tu esposa posee la misma fuerza que tú? Puede ser que a lo mejor tú te metas en lugares y compartas con gente y lo que ellos hacen no llegue a corromperte a ti, pero puede corromper a gente que tú amas, puede corromper a gente que no tiene la fuerza que tienes tú. La Biblia dice que Lot lloraba, pero el único que lloraba era él. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Y por eso es que él aprendió con el tiempo que mejor le hubiera sido no haber hecho amistad con Sodoma y con Gomorra. El sacerdote Elí aprendió con el tiempo que mejor le hubiera sido no haberle permitido a sus hijos hacer lo que a ellos le daba la gana. ¿Cuánto me están oyendo? Dios le llamó la atención de forma fuerte a aquel hombre, porque él no tuvo la capacidad de pararse en el medio de sus hijos y enseñarles cómo era que había que servir en la casa del Señor. Y a veces hay padres, mi amado hermano, que aman a sus hijos más que a Dios mismo. Santo Dios, a su nombre. Óigame, como que de momento me cayó un silencito ahí de muerte cuando dije eso yo. Hay padres que le tapan el pecado a sus hijos. Los hijos andan mal y si uno le pregunta, oye, ¿cómo están los muchachos? Ah, están bien, pastor, están bien. Ay, si usted los viera, qué bien están. Ah, pero los hijos no están bien. Los hijos andan haciendo lo malo. Pero ellos no quieren que uno se entere. Si el hijo coge parte en la iglesia, oh, no, mira, que no se entere el pastor, que lo baja del altar. Oye, pero ¿qué importa que yo no me entere si el altar no es mío? El altar le pertenece a Dios, alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? No es al pastor a quien hay que tenerle temor, a quien hay que tenerle temor es a Dios. Es el temor de Dios lo que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra alma. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Seleita Ikiaba y Sueitama. Santo Jehová del cielo. Pero ¿sabes qué? Yo he dicho muchas veces desde muchos altares que el cristiano, el verdadero cristiano, no puede ser imitado. Una cosa es la copia y otra cosa es el original. Alaba. ¿Ah? Y por más que tú le tapes cosas a tus hijos, va a llegar el momento en que el pecado se va a apoderar de ellos de una forma que va a florecer. Y va a salir hacia afuera. Y va a llegar el momento en que ellos hay cosas que no las van a poder aguantar y se van a lanzar de lleno a ellas. Y después va a pasar lo que pasa casi siempre, que la gente, después que le han permitido a los hijos hacer lo que les da la gana, cuando no pueden con ellos, entonces se los quieren traer a uno para que uno sea el que bregue con ellos. Hello. ¿Ah? Recuerde que la alabanza es para el mensaje y lo que el aceite para la vianda. No se olvide que la vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si usted siente que se le atraganta, usted le tira un aleluya. Y si todavía no baja, le manda atrás un gloria a Dios, pero alábalo que con alabanza pasa. Alabado sea Dios en esta hora. Métele alabanza, alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. ¿Ah? Con el tiempo se aprende mejor, mi hermano, que es mejor no permitirle a nuestros hijos hacer lo que ellos quieran, que es mejor parárnoslos en el medio, que es mejor decirle, mira, yo te amo y todo eso, pero aquí en esta casa le pertenece a Cristo, y aquí en esta casa gobierna a Cristo, y aquí en esta casa se hace la voluntad de Cristo. Cuando usted esté en su propia casa, usted vive como le dé la gana. Pero aquí en esta casa no puede vivir como le da la gana. Porque esta casa yo se la he puesto en las manos al que me salvó. Alabado sea Dios en esta hora. Sí. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Mire, mi amado hermano. Algunos se están dejando llevar por una psicología barata que hay por ahí, que dice que a los muchachos cuando están pequeños no se les debe de llevar a practicar cosas en fuera de su voluntad, sino que hay que dejarlos que ellos mismos escojan. ¿Ah? Que ellos escojan. A los padres le dicen, no, tú tienes que dejar que tu hijo crezca, y cuando tu hijo crezca, que él escoja si quiere ir a la iglesia. Que él escoja si quiere tener religión o no quiere tener religión. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Óigame, cuando yo era pequeño, yo escogí desde pequeño el camino de mi padre. Mi padre era un alcohólico. Yo lo veía tomar todos los días. Yo lo veía venir a la casa con sus amigos, sentarse en la mesa a tomar todos los días. Y yo seguí su camino. Y en alcohólico me convertí. Hay padres adictos a drogas que desde pequeños enseñan a sus hijos a bregar con la droga. Y hay mujeres de la vida allá en la calle que tienen niñas de 10 y de 12 años y ya las van guiando por el poder satánico que hay dentro de ellas como madre. Las van guiando ya también dentro del camino de la prostitución. Y si el diablo a los de él los guía al camino de Él. Nosotros que le servimos a Cristo, a los nuestros, los enseñamos a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios en esta hora. Seita aquí abaisuei. A su nombre. Porque si tú no lo haces, con el tiempo aprenderás que hay un dicho que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Y hay quienes en su casa, en vez de estar criando hijos, están criando cuervos. Yo no puedo aceptar que haya un niño de 5 años que a la edad de 5 años ya le pegue en el rostro a su mamá. Y que la mamá se eche a reír como si eso fuera nada. Yo no puedo aceptar que un niño de 7 años vaya a una escuela pública y en la escuela pública aprenda una mala palabra y venga y la repita en la casa y los padres se queden como si nada estuviera pasando. Los niños que están levantándose en este tiempo, mi amado hermano, en cuanto a malicia se refiere, están más adelantados que los que se levantaban 30 años atrás. O si no, mire las noticias para que usted vea niños de 6, de 7 y de 8 años que ya están hasta violando a otros niños en la escuela. ¿Por qué? Porque lo que están viendo en la casa es basura, porque lo que están viendo es pornografía, porque en el internet lo que están mirando es basura también, y basura es lo que tienen en su corazón. Esos son aquellos hijos de aquellos que le sirven al diablo, pero nosotros no somos servidores del diablo, nosotros le servimos a Cristo, tenemos una vida que vivir, tenemos una vida que enseñar. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Con el tiempo se aprenden muchas cosas. El hijo pródigo aprendió con el tiempo que mejor le hubiera sido haberse quedado en la casa de su padre. Él fue donde su padre y le exigió: dame la parte que me toca de la herencia, le dijo. Su padre, que no tenía ninguna razón para dársela, se la dio. Y él se fue a gastarla con sus amigos en la calle. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Muchas veces nosotros no podemos evitar, por todas las enseñanzas que demos, que en nuestra casa tal vez nos nazca un hijo pródigo. Alguien que, a pesar de que tú lo quieras guiar en los caminos del Señor, sin embargo permita que la carne le atraiga más que las cosas del Espíritu. Ese que quiere andar por su propio camino. Ese que, independientemente de todo lo que tú haces, para evitar que se te pierda, como quiera decide por su carne perderse. Y eso es lo que pasó con aquel hijo. Es el hijo pródigo. Como muchos hogares están llenos de hijos pródigos también. Y también hay jóvenes que todavía no se han ido de la casa, que están dentro de la iglesia porque sus padres responsablemente les traen a la casa del Señor, pero que están esperando que llegue el día en el cual ellos se puedan ir de la casa. A esos jóvenes yo les hablo en el día de hoy y les digo: ¿sabes qué? Detén tu camino, aleluya, porque allá afuera lo que te espera es una selva, y esa selva, aquellos que caen dentro de ella, no les tiene ninguna clase de misericordia, sino que el que cae en ella lo agarra para destruirlo. Y ¿sabes algo, mi amado joven, que todavía estás en la iglesia? Si hay pensamientos en ti carnales, yo te pido que tú escuches el consejo que desde este altar yo te hablo a ti hoy. Tú todavía estás a tiempo de poder evitar que el mundo te destruya, y estás a tiempo de poder evitar que la carne te corrompa, estás a tiempo de poder evitar la cárcel, como hay tanto descarriado en las cárceles hoy en día, o evitar una adicción a las drogas, como hay tanto descarriado metido en las drogas y en el alcoholismo en este día. Tú puedes ponerte, detenerte en el camino y ponerte a pensar, porque el hijo pródigo está ahí para ti, está para enseñarte y está para hablarte. Él, al igual que tú, también quiso huir de su casa, al igual que tú, quiso hacer su propia vida, y al igual que tú, quiso irse lejos de sus padres, y al igual que tú, él también quiso irse con los amigos a la fiesta, al baile y al deleite. ¿Y sabes qué? Lo logró. Se fue. Y todo lo que tenía lo gastó en deleites y en placeres de la carne. Mira, hay una persona a la que yo amo mucho porque forma parte de mi familia, bien cercano a mí. Por más de 20 años se lanzó en los brazos del licor. Sus amigos siempre estaban al lado de él cuando él estaba con dinero y alcoholizado. Llegó el momento en que lo pensionaron. Sus amigos siempre estaban ahí el día que él le tocaba cobrar el cheque de la pensión. Y lo gastaba en los amigos. Hoy, después de más de 20 años en esa vida, me llamaron de Puerto Rico. Me dijeron, mira, está vomitando la sangre por la boca. Y si lo quieres ver vivo, debes de venir acá. Y yo fui hasta Puerto Rico. Él había servido al Señor muchos años atrás. Con una visita que le hicieron antes de que yo llegara allá, se reconcilió con el Señor. Ahora, mire, hermano, cuando llegó al hospital, llegó con el abdomen superinflamado. Cuando lo abrieron, se le había explotado la vesícula hacía ya como 3 días o más. El doctor dijo que él aparenta que no sintió dolor durante todo ese tiempo, porque todo el licor que tomaba lo tenía anestesiado. Y todo ese veneno se andaba regando por su cuerpo. Y él andaba como si nada hasta el día, varios días después, cuando empezó a vomitar sangre por la boca. Cuando lo abrieron, le encontraron la vesícula hecha pedazos. Todo el veneno regado por dentro de su cuerpo. Le tuvieron, mi amado hermano, le encontraron una bola grandísima dentro de él, que cuando el doctor bregó en ella era una bola completa llena de pus, que se explotó ahí adentro. Tuvieron que quitarle el apéndice. Los riñones se le paralizaron. Se le paralizaron los intestinos. Por dentro estaba como para explotar. Todo estaba encerrado dentro de él. Le hicieron una operación increíble. Y después ya lleva más de un mes en el hospital. Más de un mes en intensivo. Más de un mes tratando de darle comida y todo lo que le echan por la boca en segundos lo expulsa para atrás. Pero ¿sabe qué? Lo que dicen todos mis familiares allí en el hospital. ¿Dónde están los amigos de él? ¿Dónde están los que lo esperaban a él cuando le llegaba el cheque? Todavía ninguno ha venido a verlo. Ni uno solo de los compañeros de bebida y de alcoholismo ha pasado por el hospital a dar cuenta de cómo sigue él. ¿Sabes qué? No hay verdadero amigo en el mundo. Amigo es Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Y de eso se iba a dar cuenta el hijo pródigo, que después de gastar todo lo que tenía, se encontró sin nada. No tenía de qué comer. Y se encontró trabajando, apacentando cerdos y deseando comer de la comida que los cerdos comían. Y entonces dijo él, ¿qué hago yo aquí? Si cualquiera de los siervos que hay en la casa de mi padre viven mejor que yo. Regresaré a mi casa. Si aquí hay algún hijo pródigo hoy que se fue de su casa, yo te digo, hijo pródigo, ya es hora de regresar a la casa. Alabado sea Dios en esta hora. Si te apartaste del Señor, ya es hora de regresar a Él. Ya es hora de entender, es hora de aprender, es hora de contar tus días. De tal forma que traigas al corazón sabiduría. El hijo pródigo con el tiempo aprendió que mejor le hubiera sido haberse quedado con su padre. Y si aquí hay algún hijo pródigo en esta hora, yo espero que ya hayas aprendido que lo mejor que tú puedes hacer es volver a los brazos de tu Señor. Regresar a los brazos de tu Dios. Si todavía no te encuentras apacentando cerdo, no esperes a llegar ahí. Dios te está hablando en esta noche para que aprendas, para que traigas a tu corazón sabiduría antes de que el diablo destruya tu vida. ¿Sabes? Voy a ir terminando este mensaje para ver si podemos hacer un llamado aquí en esta noche. Con el tiempo, tú aprendes que temer a Dios y guardar sus mandamientos realmente es el todo del hombre. Según lo enseña Eclesiastés capítulo 12, verso número 13. Con el tiempo también aprendes que el obedecer es mejor que los sacrificios y que el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Según lo enseña 1 Samuel 15, 22. Con el tiempo también aprendes que hay ocasiones en las cuales hay que pararse en el camino, como lo dice Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Hoy el mundo se ríe de aquellos que hemos decidido caminar en la senda antigua. Los predicadores liberales y modernistas de nuestra época y de nuestro tiempo critican y son burladores de aquellos que hemos decidido mantenernos en la senda antigua. Para ellos somos objeto de risa, somos objeto de burla, somos ignorantes que no sabemos nada. Eso es lo que ellos opinan. Tanto es así que los predicadores modernistas de hoy andan cambiándole hasta los nombres a sus iglesias por unos nombres que estén un poco más a tono con la nueva época y con la nueva era. Uno de los nombres que están muy famosos hoy entre este tipo de personas es el nuevo vino. Nuevo vino. Los predicadores modernistas de hoy dicen que tienen un nuevo vino. ¿Ustedes no lo han escuchado hablar del nuevo vino? Ah, no, es que el nuevo vino. Y el nuevo vino para aquí, el nuevo vino para allá. Y hay iglesias que le han cambiado el nombre a la iglesia y le han puesto iglesia el nuevo vino. Y si la iglesia se llamaba Iglesia Cristo Viene, ahora ya no es Cristo Viene, ahora es el nuevo vino. Si se llamaba el Redentor, ahora no es el Redentor, ahora es el nuevo vino. Y todo el mundo anda con el nuevo vino. Pero ¿sabe qué? Sin querer entrar en asuntos carnales, pero a manera de enseñanza le quiero recordar a todos ustedes algo. Que el que sabe de vino, sabe que el mejor vino no es el nuevo. El mejor vino es lo que ellos llaman el añejo. El añejo es el viejo. Mientras más antiguo, mejor. Mientras más viejito sea el vino, mejor sabor tiene. Y la Biblia dice que pregunte, no por el nuevo vino. La Biblia dice, pregunta, no por la nueva senda, sino pregunta por la senda antigua. Pregunta por el viejo vino. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Zeta, Equiebe y Suey. y con el tiempo se aprende. Mi amado hermano, que es mejor andar en la senda antigua que en la senda del nuevo vino que algunos están predicando por ahí. Si no lo aprendes por la Biblia, te garantizo que lo vas a aprender con el tiempo. Porque hoy en día hay mucha gente que se han entregado a ese evangelio modernista, que con el pasar de los años se están dando cuenta que el nuevo vino, en vez de hacerles bien, les está haciendo mal. Que en vez de edificarlos, los está destruyendo. Hay matrimonios que se los destruyó el nuevo vino. Y hay juventud que el nuevo vino está acabando con ellos. Sea bendito Dios para siempre. Porque dentro del nuevo vino se permite todo. Todo llega al altar. Todo llega al altar en el nuevo vino. Por eso que usted ve que hay iglesias que hoy le suben al altar a una orquesta de merengue. Eso es nuevo vino. Y te suben una orquesta de salsa. Porque eso es nuevo vino. Y te suben un cantante de reggaetón, porque eso es nuevo vino. Y andan detrás de todo lo del mundo y dicen, no, porque es que tenemos que tener las cosas nuevas en la iglesia, porque para poder atraer a la juventud. Y yo me pregunto, ¿y quién es el que salva? ¿Cristo o salvan los hombres? Sea bendito Dios en esta hora. Cristo necesita que yo apele a las cosas del mundo para traer a las almas. La Biblia no me enseña a mí que somos nosotros los que salvamos. La Biblia enseña que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo toca. Alabado sea Dios en esta hora. Y no es ser salvo con un evangelio falso, porque el evangelio falso no salva. El evangelio falso esclaviza a los hombres a una vida falsa. Lo que salva es la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! Pero ¿sabes qué? Eso es algo que también se aprende con el tiempo. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Por tanto, nunca estés con alguien por lo que te ofrece. Eso también se aprende con el tiempo. Con el tiempo te das cuenta que casarte solo porque te estás quedando es una clara advertencia de que tu matrimonio será un fracaso. Eso se aprende con el tiempo. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos sin pretender cambiarte puede brindarte la felicidad que tú deseas. Y eso también se aprende con el tiempo. Con el tiempo te das cuenta que si estás al lado de una persona solamente por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Si te sientes solo, no busques una persona para unirte a esa persona para que te acompañe en tu soledad, porque para aquel que está solo no hay mejor compañía que Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Pero ¿sabes qué? Eso se aprende con el tiempo. ¿Cuánto me están oyendo? Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, probablemente la amistad que tenías con él jamás volverá a ser igual. Por tanto, piensa antes de hablar. Eso, mi amado hermano, se aprende con el tiempo. Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Por eso, si tú encuentras un verdadero amigo, cuida la amistad que tienes con él y no la pierdas, porque en la vida se encuentra uno muchos conocidos, pero de todos ellos, muy pocos, pastor, se pueden llamar amigos. Y un verdadero amigo, mi amado hermano, vale mucho más que el dinero. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y el que no lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Óyeme, a veces hay quienes piensan que un verdadero amigo tiene que ser un sello para todo lo que uno hace, cuando no es así. A veces hay personas que rompen su amistad con alguien porque ese alguien les vio que estaban cometiendo un error, y como se consideró amigo, consideró que su amistad le concedía el permiso de poderse acercar a esa persona y dejarle saber que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero hay personas que a veces lo que andan buscando no son amigos, sino que lo que andan buscando son personas que les aprueben todo lo que ellos hacen. A su nombre. ¿Se da cuenta por qué al principio le dije que yo venía a hablarle no a sus pies, sino a su corazón? Porque si le hablo a los pies suyos, lo pongo a brincar, pero yo no quiero poner a brincar sus pies, yo quiero poner a brincar tu corazón en esta noche. Y cuando ese que es un verdadero amigo ve que tú vas a cometer un error, se acerca a ti y se te enfrenta, entonces tú dices, hasta aquí llegó nuestra amistad. ¿Por qué? En vez de pensar, razonar, si lo que te están diciendo es cierto o verdadero, si es correcto. No, tú decides romper la amistad porque tú no andas buscando a alguien que te aconseje, sino a alguien que te apruebe lo que tú quieres. Eso pasa también dentro de la iglesia. Hello. ¿Ah? Hay gente que anda buscando no a alguien que lo aconseje, sino a alguien que les diga lo que ellos quieren oír. Santo. A veces hay personas de otras iglesias que me llaman por teléfono buscando un consejo. Cuando lo empiezo a aconsejar, me dice, una vez una persona me dijo, yo creo que yo me equivoqué al llamarle a usted. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque usted suena como mi pastor. Y yo le dije, quiere decir que tu pastor ya te aconsejó lo mismo que yo te estoy aconsejando. Pues si tú andabas buscando un consejo diferente, llamaste al teléfono equivocado, porque yo cuando aconsejo, aconsejo por la palabra de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. ¿A su nombre? Oh, mi amado hermano, entiéndame, entiéndame, los verdaderos amigos son contados. Yo tengo ya unos 33 años en el Evangelio, 32 años en el ministerio, y los verdaderos amigos, amigos, amigos, yo creo que los cuento, no sé si me caben en las dos manos. No sé si llegan a 10. Sí sé que uno de ellos está sentado aquí hoy. Y que todavía me acuerdo cuando lo conocí yo. Todavía me acuerdo el día que me senté a conversar con él. Y me acuerdo todavía las palabras que me dijo. Me dijo, Arnaldo, yo no ando buscando un predicador, porque predicadores hay muchos. Yo ando buscando un amigo. Y yo le dije, pues mire, pastor, yo tampoco ando buscando un altar para predicar, porque a mí me invitan de un montón de lugares. Pero si usted necesita un amigo, yo también necesito hacer amigos. Y yo le brindo a usted mi amistad. Y de eso ya van como unos 20 años, pastor, por ahí, que hasta el día de hoy, usted sabe que en las buenas y en las malas, siempre hemos estado juntos. Él ha llorado cuando yo he llorado y yo he llorado cuando él ha llorado. Los dos hemos llorado juntos en muchísimas ocasiones. Óyeme, los verdaderos amigos son contados. Y el que no sabe cuidarlos, los va perdiendo uno a uno. Y llega el día en que al perder los verdaderos amigos, se encuentra rodeado de amistades falsas. Con el tiempo, tú aprendes que las palabras que se hablan en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Por tanto, cuando te sientas airado, calla, no hables. Qué pena me da a mí que hay personas que a veces malinterpretan la Biblia y cuando están llenos de ira hablan como les da la gana y después dicen, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y piensan que cuando la Biblia dice airaos, pero no pequéis, es que les está dando permiso para hablar. Y no entienden que cuando la Biblia dice airaos, pero que no pequéis, lo que está haciendo es que le está poniendo un tapón en la boca. Que airaos, pero no pequéis, lo que significa es cállate. Cállate. Estás lleno de ira, cállate. Estás enojado, cállate. Estás molesto, cállate. Si tienes que salirte del lugar, salte de ahí. Vete a dar una vuelta. No abras la boca. Porque cuando la abras, vas a hablar cosas que no hablarías si estuvieras en una condición diferente a como te encuentras. Los matrimonios se hieren el uno al otro por no aprender esta verdad que yo estoy hablando en este altar. Tanto hiere el hombre a la mujer como la mujer hiere a su esposo. Tanto hieren los padres a sus hijos como los hijos también a sus propios padres, porque no aprenden la lección del silencio. Pero tú tienes que entender en esta noche, tienes que aprender, porque si no lo aprendes ahora, te garantizo que lo vas a aprender con el tiempo. Que las palabras que se hablan en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Y por eso es que tú ves que a veces han pasado 15 años que tuviste una disputa en el hogar con tu esposo o con tu esposa y hablaste unas palabras hirientes, y que 15 años después, en un nuevo conflicto que aparece entre ustedes, tu esposa te dice, porque yo me acuerdo aquel día que tú me dijiste. Y tú le dices a ella, pero muchacha, si yo hasta me olvidé de eso. Eso pasó hace 15 años atrás. Es que con el tiempo tú te das cuenta que las palabras que se hablan en un momento de ira pueden continuar lastimando a la persona por toda la vida. Eso, mi amado hermano, también se aprende con el tiempo. El hogar tiene que madurar al punto donde se pueda hablar, donde se pueda reflexionar, donde pueda haber comunicación. Es imposible que gente que estén casados ya por 20 años, por 10 años, por 15 años, todavía después de 15 años, sigan formando un infierno dentro de su casa. Imposible, mucho más que lo estén haciendo cuando cargan una Biblia debajo del brazo. Y digo que es imposible porque si algo hace el Evangelio es que educa. El Evangelio enseña. El Evangelio transforma y el Evangelio cambia. El Evangelio trae paz al corazón del hombre. Y el hombre que se deja educar por esta palabra aprende que la ira no lleva a ningún lado. Que la contienda no produce fruto alguno de bendición en el hogar. Que hay que aprender a razonar, que hay que aprender a hablar, que hay que sentarse, que hay que conversar, que hay que hablar con sabiduría. Que el mal carácter no produce buenos resultados. Y que antes de herir a una persona hay que madurar al punto donde en vez de herirse se pueda hablar y se puedan llegar a acuerdos sabios. Oh, mi amado hermano, oremos a Dios y pidámosle a que nos enseñe a contar nuestros días de tal forma que traigamos a nuestro hogar sabiduría. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Sereita ekiabaisuei. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar solamente lo hacen aquellos que tienen un alma grande, aquellos que de verdad han entendido el Evangelio a plenitud. De la misma forma digo esto. No hay por qué estar cargando 15 años con una herida. Cuando Cristo dijo que Él vino a vendar, a sanar a los quebrantados de corazón. Santo Dios. La Biblia nos enseña que perdonemos. Y la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, nosotros tampoco seremos perdonados. Por tanto, tú tienes que aprender que disculpar algo, cualquiera lo hace. Y hay personas que a veces piensan que están perdonando y no están perdonando. Lo que están es disculpando a quien les ha ofendido. Tú sabes que has perdonado cuando ya eso que te hicieron no te molesta más en tu corazón. Cuando se perdona aquello que nos hirió, pierde el poder para dominarnos, pierde el poder para controlarnos y pierde el poder para atacar nuestra vida espiritual. Si has perdonado de verdad, no volverá a salir para atrás lo que tú perdonaste, ni de aquí a 4 días, ni de aquí a 1 año, ni de aquí a 10, ni de aquí a 15. Perdonar es de la misma forma que Dios nos ha perdonado a nosotros. Que la Biblia dice que toma nuestros pecados, los lanza a la profundidad de la mar y ya no se acuerda más de ellos. Alabado sea el Señor para siempre. A su nombre. ¿Sabe qué? Nosotros no somos perfectos. Y puede ser que en algún momento dado nos equivoquemos en algo y que hagamos algo que al Señor no le agrade. A mí me ha pasado. Pero yo nunca he escuchado al Señor diciéndome, mira, porque lo que me hiciste hace 20 años atrás. A mí Cristo, para tratar conmigo, nunca me ha tratado de lo que pasó 20 años atrás. Me trata de lo que pasó ahora, pero no 20 años atrás. Porque lo que pasó 20 años atrás, Él lo sepultó y Él no lo desentierra. Ese es el verdadero perdón. El verdadero perdón no desentierra lo que ha perdonado. ¡Ay, Jehová del cielo! Si usted ha perdonado a alguien, usted no puede ir a sacar lo que ya enterró para volvérselo a tirar en la cara de nuevo. Eso no es haber perdonado. Sea bendito Dios en el día de hoy. El verdadero perdón sana. ¿Cuánto me están oyendo? El perdón te sana. El perdón sana las heridas. El perdón arranca las raíces de amargura. El perdón te deja libre de todo lo que te ataba. Sea bendito Dios en esta hora. Si no estás libre, no has perdonado. Cuando se perdona, hay verdadera libertad en el corazón que perdona. Eso, mi amado hermano, se aprende con el tiempo. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. No se volverá a repetir. Por tanto, aprovecha cada experiencia que tú vivas con un ser querido. Disfrútala al máximo. El tiempo que vives al lado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, disfrútalos al máximo. ¿Por qué? Porque los días que has pasado sin disfrutarlos a ellos son días que no los volverás a repetir. Y si continúas haciéndolo, cuando vengas a abrir tus ojos, tus hijos estarán grandes. Habrás perdido la parte más hermosa de ellos. Ya habrá pasado el tiempo en el cual los podías tomar en los brazos. El tiempo en el cual te podías tirar al piso a jugar con ellos. Porque llega el día en el cual los hijos se sienten grandes y ya no quieren ser tratados como niños. Por tanto, si tienes hijos pequeños, aprovecha cada experiencia que puedas vivir al lado de ellos. Los hijos crecen muy rápido, muy rápido. Piensas que van a estar al lado tuyo y que nunca se van a ir. Pero no, no es así. Crecen. Y les llega el día de irse, porque ese es el orden de la vida. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y llega el día, ¿sabes qué? Nosotros los padres a veces ni nos damos cuenta cuando nuestros hijos crecen. Muchachos de 16 años todavía lo queremos seguir tratando como si tuvieran 9. Muchachos de 20 años. Todavía los queremos tratar como si tuvieran 10. Cuando los podíamos coger de la mano y los podíamos llevar a donde a nosotros nos diera la gana. Y cuando ellos jalaban porque no querían ir para allá, no nos podían vencer porque nosotros éramos más fuertes. Y le decíamos, ¿qué es lo que pasa? Ese quieto y véngase conmigo, ¿qué es lo que pasa allá? ¿Ah? Y hay padres que el hijo ya tiene 20 años y todavía se creen que lo pueden forzar y no se dan cuenta que ya creció. Que la técnica tiene que ser otra, que el trato tiene que ser diferente, que responden, porque los hijos responden, pero responden a una forma diferente de trato y que según ellos van creciendo y madurando, tú tienes que ir madurando y creciendo juntamente con ellos. Y mi amado hermano, eso también se aprende con el tiempo. Con el tiempo te das cuenta que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano, sufrirá las mismas humillaciones y los mismos desprecios, pero multiplicados. La Biblia dice que con la vara que medimos, seremos medidos. Por tanto, cuando vayas a medir a alguien, nunca te olvides que la vara que tú uses hoy para medir a otro será la misma que usarán mañana para medirte a ti. Apréndelo. Apréndelo, porque si no te das cuenta ahora, te garantizo que lo vas a aprender con el tiempo. Con el tiempo aprendes a construir tus caminos en el presente, en el hoy. Porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. La gente siempre está planificando y planificando y planificando y diciendo mañana y mañana y mañana y mañana y mañana. ¿Y qué saben ellos qué va a ser del día de mañana? Y se olvidan de vivir su presente. Sea bendito Dios en el día de hoy. La Biblia lo dice, nosotros no sabemos lo que va a ser del día de mañana. Nosotros vivimos el hoy. Por tanto, aprende a vivir tu presente. Hay gente que siempre están dejando para mañana lo que deben de hacer hoy. Yo me convierto mañana, dicen ellos. ¿Qué saben ellos si mañana estarán vivos? O yo sé que yo tengo que pedirle perdón a esta persona. Ah, pero yo le pido perdón mañana. A lo mejor mañana no lo tengas delante de ti para pedirle perdón. Tú tienes que aprovechar tu presente. Y llega el momento en que uno se da cuenta que el momento presente es lo que realmente importa. Que el mañana es incierto. Por tanto, los planes que se hacen para el futuro son tan inciertos como ese futuro en el cual nosotros pretendemos descansar. Con el tiempo comprendemos que apresurar las cosas o forzarlas a que ocurran ocasionará que al final no sean como nosotros esperamos. A veces Dios no nos da las cosas y nosotros queremos forzarlas. A veces Dios no nos contesta una oración y nosotros como quiera, por nuestra voluntad, queremos obligar a que las cosas ocurran. Porque ya que Dios no me oye, ya que Dios no me contesta, pues lo hago yo. ¿Cuándo aprenderemos que Dios es más sabio que nosotros? ¿Cuándo aprenderemos que Dios sabe lo que hace? ¿Y cuándo entenderemos que hasta el silencio de Dios nos habla? Que gente dice, es que a mí Dios no me habla, está callado. Pues mira, en su silencio te habla. ¡Sí! ¡Hombre! Mire, en estos días, uno de mis hijos hizo algo, no una cosa del otro mundo, pero algo que no me agradó. Y yo tengo a mis hijos acostumbrados a que constantemente yo los llamo. Y yo dije, Señor, yo le voy a dar una pequeña lección a este. No lo voy a llamar. Y no lo llamé. Todo el día sin llamarlo, todo el día. Llegó la noche y no lo llamé. Cuando llegó el otro día, llamé a la esposa de él. Y le dije, ¿cómo está tu esposo? Y me dice, me estaba diciendo ayer, parece que papi está un poco molesto conmigo porque no me llamó. ¿Sabes? Oiga bien, porque yo quiero usar esta comparación. Óigame bien. A veces decimos, Dios no me habla. Y no entendemos que hasta el silencio de Dios habla. Yo a mi hijo no le hablé. Pero mi silencio le habló. ¿Te das cuenta? Ah, es que Dios no me ha dicho que no. Ah, pero tampoco te ha dicho que sí. ¿Ah? El que Dios no te haya dicho que no, no significa que te está diciendo que sí. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Si Dios se calla, yo no me muevo, pastor. Si Dios no habla, yo me quedo donde estoy, porque Dios habla. Dios sabe decir que sí, Dios sabe decir que no. Y si yo le estoy preguntando a Dios, ¿tú crees que yo debo de hacer esto? Y él se queda callado. Yo le digo, bueno, como estás callado, a lo mejor estás mirando a ver lo que yo voy a hacer. A ver si me atrevo a moverme sin tú hablar. Pues aquí me quedo. Cuando tú quieras que yo haga algo, me hablas. Alabado sea Dios en esta hora. Porque tú hablas. Y créame, hermano, que eso es algo que se aprende con el tiempo. A su nombre. Con el tiempo te das cuenta que la realidad, en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estás viviendo, el instante presente. Y escuche esto, con el tiempo aprendes que un buen pastor no se encuentra fácilmente. Y aquel que lo tiene debe de aprender a amarlo, obedecerlo y respetarlo. Mire, yo me honro que en mi vida Dios me dio un buen pastor. Un hombre que fue una inspiración para mí. Cuando llegué a la iglesia y veía la unción del Espíritu con la cual hablaba, la sabiduría que transmitía en cada mensaje, me acuerdo que tiernecito yo en aquel banco, yo decía: Señor, si algún día yo fuese usado como Él lo es. Me acuerdo que con sus mensajes me hacía llorar, me hacía reír. Me acerqué a Él lo más que pude, hasta el momento en el cual se convirtió para mí en un padre. Y yo sé que me convertí para Él en un hijo. Cuando entré al ministerio pastoral, era mi mejor consejero. Aún ya pastoreando acá en los Estados Unidos con más de 20 años de pastorado, cuando a veces venían situaciones a mi vida dentro del ministerio pastoral que yo creía que necesitaba un consejo, lo llamaba a Él. Con unos casi 50 años en el ministerio, Él había acumulado en su vida sabiduría para aconsejar. En Él siempre encontré el consejo apropiado, el consejo sabio. Siempre hubo en Él una palabra sabia para mí. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes a alguien así a tu lado y aprendes a amarlo de la forma que yo amé a mi pastor, tú no te das cuenta cuando los años van pasando. Llegó el momento en que mi pastor alcanzó los 80 años de edad y se empezó a enfermar. Y entonces le dio una enfermedad grave. Me llamaron. Mi esposo y yo nos montamos en un avión rápido y nos fuimos para Puerto Rico. Lo fui a ver. No podía hablar, ya no podía hablar. Se expresaba escribiendo en una pequeña pizarrita que le daban. Y cuando yo llegué, rápido que me vio, hizo así, acostado en la cama de enfermo. Y yo fui y lo abracé y él me abrazó. Y le pidió a la hija la pizarrita y me escribió. ¿Sabe qué me empezó a escribir? Textos bíblicos. Textos bíblicos que me acordaban a mí lo que él me enseñó más de 20 años atrás. Más de 30 años atrás. Sus enseñanzas. Me escribió que no cambiara. Que no cambiara mi mensaje. Que siguiera siendo el mismo siempre. Me escribió tantas cosas. Y yo leía todo lo que aquel hombre me escribía con lágrimas en mis ojos. Pero conteniéndolas porque no quería llorar frente a él. Después me pidió que me bajara, que bajara mi cabeza. La bajé. Y cuando la bajé, puso sus dos manos sobre mí. Cerró sus ojos. Y yo sabía que aquel anciano oraba por mí antes de que Dios se lo llevara a la eternidad. Sintiendo ya que no podía contener mis emociones, me despedí y comencé a salir del cuarto y mi esposa al lado mío. Y yo no quise mirar para atrás porque mi espíritu me dejaba ver que después que yo regresara a los Estados Unidos no lo volvería a ver más. Y yo estaba tan compungido en mí que yo no quería mirar para atrás, pero mi esposa miró. Mi esposa me dice que cuando ella miró para atrás, él me estaba mirando a mí con una sonrisa en sus labios, haciéndome con la mano. Cerebequita la vaquía más soy. Cuando mi pastor pasó a morar con el Señor, que yo llegué a Puerto Rico, me llamaron, me dijeron, queremos que prediques en el funeral de él. Cuando yo llegué a Puerto Rico, se lo estaban velando en el templo. Estaban las sillas de los familiares, su esposa, la silla de sus hijas. Al lado de la esposa de él había una silla vacía. Y me dijeron, como te comportaste como un hijo y él te amó como un padre, tu silla está entre los hijos de él. Usted sabe, mi hermano, hay gente que no aprende a apreciar lo que Dios le ha dado. Se creen que los pastores lo van a tener para siempre, pero no es así. Oye, nosotros no duramos para siempre. ¿Sabe algo? A mí ya me mandaron noticias del cielo. Y las noticias fueron claras para mí y fáciles de entender. Hace meses atrás, pastor, teníamos una campaña en nuestra iglesia con un tremendo hombre de Dios. En medio de una tremenda unción del Espíritu, aquel hombre se acercó a mí, me tomó la mano, me dice, siervo, así dice el Espíritu de Dios, prepárate porque planifico mandar a buscarte. Yo no le di mucha importancia al asunto, pero la semana que seguía esa, yo tenía una actividad en el estado de Ohio y me fui hacia Ohio a predicar. Y estando en Ohio, la última noche de campaña, en medio de una bendición increíble del Espíritu Santo, una mujer de Dios que estaba en el altar, de momento vino donde me dice...